financieros institucionales el mapeo de organizaciones afines a las ideas y las prácticas de la cultura productiva comunitaria realizado por las propias organizaciones de la plataforma. Reconocer el conocimiento y la capacidad de las organizaciones de la plataforma y sus organizaciones culturales comunitarias para participar en los programas gubernamentales para la prevención del delito como lo son México, Cultura para la Armonía. La Comarca Jalisco, el 17 de octubre de 2015, Plataforma Pública de Comunitaria de México, con el lado de la plataforma, ¿no? A Barrotera, HTNEC, Bailando Ayudamos, Centro Cultural Fiscal, Colectivo Atete, Colectivo Cultural Polanco, Comunidad de Libros, Cultura Aula, Comunidades Aprendiendo, Habitaje, Centro de Estudio y Acción sobre el Espacio Público, Mazorca de Colores Puebla, Más Música Menos Balas, Planta Baja Asociación Cultural Estatal y Huerta Privada de los Abuelos. Centro Cultural Liga Torrente, Cinema Tecno, Centro Cultural Colegio ATP, Colectivo Cascabel Arte Social y Comunitario, Colectivo Cultural Polanco, Colectivo Intelectual, Comunidad por el Comercio, Comunidad Cultura Agua, el Foro Cultural, Guanarred, Hilando Pensamientos, Mazorca de los Colores, Ojo de Agua Comunicación, Raíz del Sol, Sol de Amanecer, Sol de Mayar, Cocina, Rivera, Cultura, Comunidad Comunitaria y Huachan y Barrio. Este documento busca recrear los diálogos que se construyeron a lo largo de los 5 días de encuentro y las propuestas para seguir avanzando. Sobre la postura política de la comunidad. No solo con las instituciones del Estado, sino con los actores.

de privatización o de privatización, aparte de un contexto adverso a nivel nacional, en donde el Estado se convierte en el problema, en parte del problema, en un impacto de la solución, en un sistema de corrupción, de violencia, de narcotráfico, de una crisis humanitaria generalizada. Y por el otro lado, el otro punto que está ahí, ¿no? Es cómo generar capacidad de incidir, ¿no? En la política pública, pero también en cómo trabajar de manera conjunta para poder lograr un músculo, ¿no?, lo suficientemente fuerte para que seamos parte de la toma de decisiones. No sé si esos tres elementos nos dedicaríamos ahorita a profundizar un poco más en ellos, o hay otros elementos que se quisieran poner sobre la mesa para empezar a desarrollar las ideas y las propuestas para el encuentro nacional. ¿Alguien? Sí, compañero. Acordamos en la última junta que para justo que no hubiera como justo un representante queríamos empezar como esta transversalidad. Entonces se decidió como en la mesa de que, por ejemplo, Miravalle iba como representante y que yo la iba como a acompañar, pero eso se decidió como en votación. No, se había decidido que Miravalle. Y que yo era como su acompañante, pero sí se decidió durante la mesa y que fueran como que no solo dos, y que se, o sea, que fueran dos de hecho, para que se viera eso. Porque la última reunión que fue, estuvo Andy, presente en la reunión de que justo era como eso, ajá, como yo sé. Ah, bueno, sí. Pues bueno, es que se llegó en ese acuerdo, o sea, que justo íbamos como, o sea, y de hecho, ajá, se decidió. Sí, es que eso fue en la última reunión y a lo mejor Pantera no pasó como la misma como información, eso fue, pero eso es lo que se llegó como a la última, porque Miravalle, bueno, no estuvo en todas las reuniones, entonces por eso se llegó a esa como decisión entre todos y todas, y a lo mejor Pantera no lo comunicó, ¿no? Creo que, bueno, en realidad es interesante la situación, pero no es el punto. Sí, no, sí es el punto, porque como vamos a redactar, y creo que ahorita estamos en un momento en el que tendríamos que, creo que en cada uno de los tres textos hay contextos que marcan situaciones muy específicas, y la nuestra, tanto el pueblo como cada uno de los puntos que formamos parte de la plataforma, nos convierte mucho en el espacio. Y aquí yo entro, por eso les doy mi opinión. Creo que la plataforma tendría que definir si vamos a usar el término espacio público o espacio social, porque hemos visto que el espacio público es casi un Okay. Me parece que tocas dos temas importantes. Uno, la parte de los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos vamos a estar utilizando? O espacio público, o espacio social. Y otro elemento que creo que tocas es cómo se va a generar la comunicación al interior tanto de los nodos o de los estados, y en ese sentido cómo permea eso a nivel de toda la red, ¿no? A nivel nacional. Creo que son los dos puntos que están tocando, además de los tres que anteriormente estábamos tratando. Ya, ¿qué quieres hacer? Yo veo mucha coincidencia, mucha relación entre el concepto que maneja ella, la participación en Guadalajara y la relatoría, la suela caricatura de la orilla, lo que leyeron su cuento. Pero esta similitud y hablo de un comentario con respecto al espacio público del propio Cabildo, tanto va a ser la concatenación de estas cosas. Con un ejemplo, el espacio público, como bien efectivamente menciona, es un término acuñado y utilizado por el Estado para manipular, como el ejemplo del programa de rescate de espacios públicos, que todo el mundo seguramente conoce, que es un programa federal que llega a los espacios abandonados por la localidad y por la gente del lugar, para tener injerencia y manejo político. Por eso creo que es importante el concepto que ella maneja de diferenciación de espacio público y espacio social. ¿Qué identifica en Guadalajara? Espacio público. Porque ellos hacen referencia a recursos del Estado y injerencia del Estado incluso, e incluso coincidencias en algún lugar. A diferencia de Cayuca, yo recuerdo que incluso una reunión donde en un momento determinado discutimos, muy importante, el Estado sí o el Estado no. ¿Lo tenemos independientes o somos los vinculamos con ciertas restricciones? Prácticamente los tres puntos que tú manejaste y el concepto que ella maneja, creo que son muy importantes y valdría la pena en esos términos dejar muy claro cuál es la postura del grupo. Entiendo bien que el espacio público como está manejado aquí en Puebla, que yo también ya he escuchado algo en internet de cómo estaban manejando, lo voy a tratar de extrapolar a un ejemplo también de un programa del Estado, de recursos del Estado para el control, que son la famosa CLUD, la famosa clave que exigen a toda asociación civil para dar su proyecto. ¿Cómo maneja el Estado un programa y un concepto para manipularte? Precisamente así. Te meto a un padrón y en el padrón digo quién entre quién no. Si soy verde, palomeo verde. Si soy azul, palomeo azul. Y si es rojo, palomeo rojo. Ese es el grave riesgo que puede tener aquí en Puebla y en todo el lugar donde se plantee la problemática del espacio. Usar lo espacio común. Entonces, pero creo que cada cosa está nombrando dinámicas distintas. Ahora, también es importante el propósito del texto. O sea, si el texto tiene un propósito político, ¿quién es el por el mensaje. Si uno, si ponemos ahí el espacio social, yo creo que la gente entenderá otra cosa totalmente diferente a lo que estamos teniendo. Yo digo que nos quedemos con el término espacio público, porque todo el mundo entiende cuál es el espacio público, ya sea en la ciudad o en el ámbito rural. Son aquellos que no entran dentro del ámbito privado, sin hacernos tanta bola. Yo creo que eso. Embargo, si la quieren adoptar, o sea, aquí es abierto y quede como en el escrito, como espacio público, o sea, no, no hay problema, pero, o sea, no, no estoy de acuerdo en que usemos el término espacio público, porque lo comentábamos en la mesa, más o menos desde los años 80 hacia acá, lo público se relaciona inmediatamente con el Estado, y no es que la sociedad construya y cuide el espacio público, sino es que cambia ahora el esquema a que la sociedad vaya y le diga al Estado que vaya y que cuide ese espacio público. Entonces ya no es de que nosotros directamente lo cuidemos, por eso a mí sí me hace más sentido como que usar otros términos, podría ser el de social, podría ser el de comunitario, inclusive en la mesa habíamos pensado construcción de territorio, o sea, para no encasillarnos en términos que tienen que ver con la propuesta de los compañeros de Guadalajara en la primera discurso que le dieron, que es muy de agenda pública, muy de política pública, y bueno, y entonces si vamos a tomar esa estrategia, pues entonces digamos que sí, que estamos a favor del Estado, que nos ha visto unas moneditas de vez en cuando, o sea, me parece que jugarle al doble discurso, me parece que sí puede ser inclusive como hasta sin sentido, o sea, para nosotros, para los que estamos pensando que queremos otras alternativas, que no queremos que el gobierno venga y nos robe y nos imponga. Porque uno de los ejemplos que yo ponía en la mesa también es que hay un cerro que quieren hacerlo parque, parque que quieren comprar, y es un espacio público y lo van a seguir manejando como espacio público. Y ellos lo que nos dicen es, no, es que vamos a mejorarles el espacio público del cerro, porque ustedes como no son emprendedores ni nada, pues lo tienen ahí, no sirve, o sea, no les genera ingresos. Lo que vamos a hacer es que vamos a invertirle ese espacio público, ya se va a cobrar 30 pesos por persona, y entonces ahora sí van a tener progreso. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos y saber hasta qué estamos nosotros dispuestos a jugarle a los términos del Estado. O sea, si tenemos la suficiente capacidad como para decir, no, es que estamos presentando esto porque va a ser público, pero en realidad no es lo que pensamos. No sé. Pero creo que todos coincidimos en que se está hablando de la ciudadanización de nuestra casa, ¿no? O sea, que todos estamos queriendo contribuir hacia el espacio y la definición nos abona en cuestiones de entablar o no un diálogo con el gobierno bajo sus propios términos o construir nuestra propia terminología para poder desarrollar una manera de pensamiento o de interlocución diferente. Creo que en ese sentido todos coincidimos en que no estamos en pro del gobierno y que cuando hablamos de política pública va más en el espacio público, va más en la parte jurídica y de garantizar derechos. Lo que son. Bueno, y luego a la financiera. Yo creo que no tiene ningún sentido intentando utilizar vocabulario que la gente no va a entender, pero al fin y al cabo sí se entiende lo que es un espacio público, y yo creo que entonces más bien lo que tendríamos que llegar a hacer es la responsabilidad del trabajo que estamos haciendo. El espacio público se entiende, como ya lo había dicho, como un espacio que no es privado, así de fácil. Ahora, nuestra responsabilidad como trabajadores sociales, como gente que trabaja con la comunidad y todo eso, es enseñarle a la comunidad que si bien el espacio público es responsabilidad de todos y que llega a ser responsabilidad del Estado, también nosotros tenemos que hacernos conscientes y tenemos que hacernos responsables del trabajo y del cuidado de esos espacios públicos. Porque no nos va a servir absolutamente nada que nosotros estemos poniendo palabras bien bonitas como espacio social o espacio común si la gente no va a entender qué es el espacio social y el espacio común. Porque al fin y al cabo sí vamos a tener que, hasta cierto punto, como ese espacio, el RESEC se tuvo que pedir a una institución. Entonces no nos va a servir nada tener palabras de ese estilo cuando vamos a llegar a una institución como para pedir este espacio, para poder tener este foro, y que no nos vayan a entender o que nos vayan a decir que no es correcto el uso de esa terminación. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, podemos decir que es un espacio social, que es un espacio común, lo que sea. Pero tiene una palabra, y esa palabra ya tiene un entendimiento. Entonces, no estoy de acuerdo. Sí, bueno. Luego, damas de orden, la compañera, luego el quita, luego el compañero, luego la compañera, luego. Nada más para que todos estemos en ese orden. Sí, bueno, en las discusiones se habló y se llegó, bueno, al final como después de, pues, de las charlas y así, que justo podíamos hacer el concepto como nosotros lo quisiéramos y como lo vayamos a concebir, ¿no? Nosotros quisimos hacer un intento de cómo nosotros, justo desde estas preguntas, ¿no? Que fue como, ¿cómo nos visualizábamos? ¿A qué aspirábamos? ¿Cómo es, para nosotros era, concebíamos cultura viva comunitaria, ¿no? Entonces quisimos hacer como este intento y justo para llevarse a discusión, porque que no fuera como un término terminado, o sea, que justo fuera como, que se fuera como nutriendo de todos, de todas, y justo irlo nutriendo. ¿Y por qué nosotros planteábamos esto? O sea, planteábamos que teníamos que hacer como la definición de esto, porque sí, tal vez en la comunidad o justo en el hacer, en el quehacer, pues es difícil, ¿no? Porque todos tenemos diferentes saberes. Entonces es difícil tal vez explicar un concepto, ¿no? A la comunidad y tal. Pero como tal, al concebirnos como movimiento y para tener una incidencia pública, nosotros, bueno, siempre se estuvo como esta temática, esta idea de incidencia como para incidir en la incidencia pública y no justo para que nos tomaran como, ay, sí, bajar recursos y esto, sino como empezáramos a formar fuerza dentro de nosotros, de nuestra red, pero que pues estamos en este contexto, ¿no? Estamos en un estado, estamos bla, bla, bla, cómo pues defendernos y tener fuerza ante esto, ¿no? Y es por eso que dijimos que también teníamos que tener como conceptos, bueno, este concepto que nos definiera, como crear un poco la identidad, que justo no iba, que también podíamos plantear, ¿no? En este mismo concepto, que no está terminado, ¿no? Que por eso decíamos que es que va cambiando, que es cambiante, ¿no? Que el mismo concepto. Pero sí tenerlo para saber nosotros cómo nos definimos, ¿no? Porque ante el Estado, entonces, ¿qué le dices? Ah, ok, sí, ¿qué son? Ah, ¿cómo qué? ¿No? Y tenemos como una definición. Eso es lo que tratamos de hacer todos y todas, a los que, bueno, los como fue mermando, ¿no? O sea, como decía la compañera, empezamos bastantes y terminamos siendo muy pocos, que nos aventamos la redacción del documento, y justo la redacción del documento fue el extracto de todas estas pláticas, o sea, se hacía minuta, y de la minuta se hizo el extracto de todas las ideas y de la concepción de las personas que asistimos. Okay. ¿No? Encontramos sencillamente que el término mujer es mujer está en la legislación y son objeto de derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, y lo mismo el concepto del niño, ¿no? O sea, el Día Internacional del Niño es el día, o sea, todo esto por esta legislación. Y entonces ya alguien dijo acá, precisamente el espacio público es objeto de una legislación y es el medio de comunicación institucionalizado. Yo entiendo que acá estamos en diferentes niveles. En la práctica que tuvimos en la mesa 2, hablábamos con los compañeros de Michoacán y bueno, ellos ya están hablando de otro idioma, ¿no? Porque pues ellos ya están construyendo, ya le dieron la vuelta al todo este asunto del Estado, ¿no? Desde el momento que ellos dicen somos una comunidad autónoma, somos una comunidad que se rige por leyes, por costumbres, esto es una cosa maravillosa, pero nosotros estamos años luz de hacer eso, ¿no? En el Zócalo, precisamente en este momento, ya se dio la información de que hay una disputa por el espacio público, y así dice la propuesta. En efecto, los volantes salieron y dijeron, el foro por la defensa del espacio público. Entonces, si todo esto son gradaciones diferentes, dependiendo de la construcción del espacio social, vuelvo a repetir que yo creo que un espacio público se vuelve social desde el momento que se interviene socialmente, o se vuelve espacio comunitario desde el momento que se le da vida comunitaria, porque digamos, ese parque que está ahí todo montado es un espacio público. No, hasta que la gente le da un sentido común, se vuelve espacio comunitario. Entonces, todos esos términos a mí se me hace como de construcción. Construir el espacio social a partir del espacio público es, creo que, una aspiración que tendríamos que tener como cultura viva. Pero vuelvo a repetir que acá en Puebla estamos empezando a saber qué es cultura viva. A otras ciudades, otros estados tienen mayor avance, y además también, por ejemplo, si uno se va a la comunidad rural, esta cosa del espacio público desaparece, ¿no? O sea, ahí es el parque, ahí es la cancha de fútbol, y esos sí son espacios sociales porque tienen vida propia, porque es el único espacio donde va a acudir la gente, donde va a jugar la gente. Entonces ese espacio social, y no por una construcción, sino porque es la práctica cotidiana de la sociedad, ¿no? Y bueno, también eso hay que tomar en consideración. Les propongo que vayamos cerrando, porque ya también estamos sobre el tiempo. Quedaron todavía otros dos temas que se pusieron sobre la mesa pendientes. Pero bueno, vamos cerrando y vamos tomando acuerdos, porque al final del día, lo que se decida hoy es lo que se va a colocar dentro del documento, y eso sería importante que hubiera un consenso y que no fuéramos como, ay, tomar la decisión, entonces es todo lo que se pueda. Tratemos de lograr cerrar este capítulo y que demos a todos. Manuel, le pediste la palabra y antes de Y también les recuerdo, mañana tenemos una rueda de prensa, entonces podemos presentar algo. ¿Bajo qué lógica uno se está redactando el documento? Ya hubo algunas propuestas, pero pues sí me gustaría que se tomara un consenso y que todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? En cómo vamos a redactar nuestra postura al tema del espacio público. Y les recuerdo que, bueno, se queda todavía la parte del contexto de violencia y de crisis humanitaria en el país, que nos obliga también a pensar en realizar nuestro trabajo. También los esquemas de incidencia, y yo pondría en los esquemas de incidencia esta parte de la organización, tanto a nivel interno como a nivel de la red y de la plataforma, que también se pusieron sobre la mesa, pero ya hemos logrado avanzar en estos otros aspectos. Pero me gustaría que si pudiéramos al menos cerrar este diálogo, y que cómo lo piensas, cómo ya para ir tomando una decisión. tratando ahorita a nivel municipal, hablemos de Fernando Osorio, entonces hay un gran error por falta de conocimiento de jurisdicción de cómo se aplica cierto lineamiento legal. Bueno, pues ahí hay ya una propuesta de poder seguir alimentando la discusión a través de las comisiones redactoras, ¿no? Y empezar a avanzar un poco más en perfilar el encuentro, ¿no? Y la metodología que tenemos. Entonces, ¿qué? Yo nada más tengo duda, porque mañana está previsto un evento que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces yo creo que tendría que sacarse en todo caso el documento, a lo mejor ya el documento, digamos, el documento que tiene que ver con la discusión esta tan profunda que está puede abocar, pero entonces abocarnos a darle vida a este documento que se va a presentar en el momento. presentar un documento bueno, que le cuento. ¿Tiene pertinencia de medios de comunicación porque aquí la necesidad de presentar la red cultural? Exacto. pensarlo desde esa perspectiva como una posibilidad tanto de pues, apoyar o denunciar el tema del programa este y a la vez plantear que hay una discusión nacional en torno a este tipo de problemas que no es el único problema. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Qué propongo? Porque hay dos grandes. Sí, dos grandes cosas. Una es la lógica que tenemos, que es nuestro propio ritmo de trabajo, rumbo a la inclusión. Eso es, pues, vayamos organizándonos para salir. Y la otra es la coyuntura, que es algo pertinente, porque estamos en Puebla y tenemos que hacer un proceso. Ahí más bien los locales tienen que decir qué es lo que piensan que se debe de decir sobre este tema. No importa que no seamos expertos o expertas, no importa que no hayamos analizado puntualmente el programa, pero sí debemos de tener una posición. Y frente a la discusión nacional, pues nos hemos estado reuniendo para hacer comisiones, ¿no? Entonces utilicemos eso que ya está para seguir redactando los documentos. Yo me propongo para dar un contexto del programa de artistas urbanos que se quiere implementar en Puebla. Lo hago bajo las premisas de que he estudiado, tengo un artículo publicado en una revista que se llama Observatorio Cultural Universitario. Entonces, publicado un artículo, una columna o una opinión, pues me tuve que haber estudiado pues, todo lo que hay en ese punto. Lo digo para que no te recuerden la gente que viene un poco fuera de otros estados, para que tengan más o menos puntual lo que está pasando, digamos, con este caso. Yo me propondría para eso. ¿No estás de acuerdo? Los que estuvieron, yo creo, en el encuentro también tendrían que dar una mirada. Yo creo que sería bueno que esté Eduardo Capitán, porque tiene mucha experiencia, aparte de lo que ya planteaba. Eduardo tiene una cuestión con la cuestión del espacio público, de artistas urbanos ya anterior también. Yo creo que sería bueno este estudio que tú tienes y que Eduardo se puede contrapuntear desde la cuestión histórica de lo que ha pasado en Puebla. A mí sí me gustaría, si se puede. Okay. Demos un tiempo breve para esa explicación, porque si no nos vamos a dar toda la noche. No, pero es para mañana. Lo que se plantea es que si pudieran ellos nos poner de acuerdo, hacer un pequeño separado, nada más a dos, no va a ser la convivencia. Yo creo que alguien de ustedes de la plataforma que de preámbulo, ¿no? De lo que es, ya después nos enseñamos completamente al espacio de la vida, ¿no? Ahorita, ¿o tú habías comentado ya fuera? Sí, pero mañana pasa con el espacio. Ah, ok. O sea, estamos ahorita resolviendo lo de mañana que va a postularse desde la perspectiva del pueblo, sería el comunicado, etcétera, los pastores. Estamos trabajando en el interior. trabajar en la redacción final, en qué concepto, a partir de qué momento utilizar uno u otro, y la estrategia hacia esta parte de los conceptos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí todos? Bueno, entonces pasaríamos a lo que corresponde a lo que les platicaron allá y que nos informen del encuentro y cómo nos vamos a estar organizando en términos de las comisiones y demás. Si quieres el micrófono o desde ahí. Antes que nada, una disculpa por no estar en esta parte de la reunión, pero había como algunas cosas que teníamos que discutir sobre la plataforma, sobre un análisis que estamos haciendo sobre lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y cómo podemos hacer que el encuentro nacional, estas cosas que no han funcionado, podamos cambiarlas, mejorarlas, ¿no? Y estuvimos platicando sobre el proceso que hemos llevado, cómo se ha dado seguimiento a todo esto y también de cómo en este encuentro nacional podemos, como decía, podemos organizaciones que hacen un trabajo de base, poder como mostrar lo que se hace y que puede ser desde ese trabajo, pues que puede ser como una luz hacia donde podríamos ir, ¿no? Entonces estuvimos discutiendo diferentes puntos de cosas que no hemos gustado, de cosas que han sucedido, situaciones, y que bueno, surgieron varias ideas de cómo presentarnos en este encuentro nacional ahora, ¿no? Y ayer de manera. Sí, para hablar de. Sí, pues efectivamente, la idea de tener un espacio que dentro del análisis que hemos visto en los encuentros, hemos detectado que pues, hay que reacomodar el modelo de funcionamiento de la plataforma. Había una pregunta de cómo recibimos a más organizaciones y cómo fortalecer la estructura de la plataforma, cómo vamos desarrollando acciones concretas y bueno, cómo construir la comunidad y cómo poder incidir, ¿no?, todo lo que ya hemos estado comentando. Y también pues el plantear que para el encuentro pues hay que llegar a algo, no queremos que sea un encuentro pues discursivo, retórico, con esta lógica que hace muchas veces el Estado, bueno, nos reunimos aquí y ya le damos este documento y le damos la palmadita, sino que qué más allá. Y luego, pues también, en un ejercicio de reacomodo, pues cómo estamos, ¿no?, en el balance de 2015, cuando hicimos el primer encuentro de escritura de la comunitaria en México, y cómo estamos ahora en 2017, donde tenemos muchos esfuerzos más, cómo reglamentar mejor la parte formativa de este movimiento, ¿no?, que es algo que nos ocupa. Por un lado, cómo colocamos las experiencias de base, las experiencias que ya tienen un rato trabajando, la cultura comunitaria, incluso antes de que se nombrara como tal, y cómo nos vamos integrando, es decir, cómo nos vamos acomodando, porque algo rico de esta plataforma es que son los roles que tenemos, ¿no? Son el papel que cada uno podemos aportar y el cómo vamos construyendo eso, ¿no?, eso común. Entonces, fue parte de lo que estuvimos platicando. Y luego, pues, experiencia, ¿no?, que estamos iniciando, que estamos identificando esos rasgos comunitarios en nuestras pequeñas prácticas, ¿no?, desde nuestro centro comunitario donde estemos, desde nuestro proyecto, con niños o jóvenes, ¿Cómo la cultura de una comunitaria puede incidir y cómo podemos proyectarla hacia afuera? Creo que es algo de lo que nos interesa comunicar. Entonces, de inicio, que tenemos que sacar los estatutos al salón de tenemos que hacer la más bien, ya tenemos una idea de cómo explicar lo que está sucediendo y cuáles son los vacíos que hay dentro del movimiento cultural de la comunidad. Que por decirlo, es un movimiento muy joven comparado a los otros espacios. Lo primero es que debemos de privilegiar las organizaciones de base con referencias específicas. Okay. Muy bien. Vuelvo a repetir, están aquí organizaciones de las que podríamos inclusive aprender de cómo hace su trabajo comunitario. Y eso nos parece importante. Siempre están estos principios que son compartidos de la cultura de la comunitaria, porque hay referencias nacionales que nos pueden ayudar a implementar nuestra propia práctica. Esa es una. La otra es, ¿y qué pasa con esas organizaciones que están en proceso de crear una cultura viva comunitaria de base? Como son gestores, como son psicólogos que aspiran a trabajar con las comunidades, como son politólogos que se han unido a la cultura de la comunitaria. Ah, la pregunta es esa. La pregunta es, entonces, si tenemos las condiciones para que puedan participar y seamos un movimiento incluyente. En ese sentido, es que hemos pensado que debe haber un espacio para el tiempo de gestión. Es decir, aspirar a que las nuevas creaciones puedan ir colaborando. Tengan que tener 30 años de trabajo en un territorio para que puedan participar en la cultura comunitaria. Entonces, un poco lo que queremos es sí poner las condiciones de los espacios para participar, pero algo que encontramos es un riesgo también, una amenaza de decir, abrimos, convocamos a un encuentro nacional y si el único requerimiento es vean un encuentro nacional y ya es cultura comunitaria. Aunque no hayas comprobado que hay estructura de vida comunitaria, porque no conozcas al resto, no hayas ganado confianza, no te conozcan, entonces ese es un riesgo. Lo que hicimos es entonces platicar, según ustedes tienen los documentos, ya se ha dado en Veracruz, ya se ha dado inclusive en Guadalajara, de qué forma son los procedimientos para hacer cultura de vida comunitaria. Pero no se ha logrado. Un poco lo que aprendemos es eso. Hay un procedimiento, no solamente llegar al encuentro nacional, sino también fortalecer los procesos con los que se encuentran en el nivel estatal. Y creo que eso nos cae, eso es todo lo que hemos planteado. La otra es, hay saberes aquí que debemos de compartir, ¿qué forma? Hay que tener algo, en esta relación con lo que tenemos que trabajar en el encuentro nacional. La otra es, se ha dicho que la academia se ha hecho por otro que la agricultura que eso pertenece a esta entidad de los estados que está pendiente de los procesos nacionales. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a dialogarlo? ¿Lo vamos a hacer de un lado? ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? Debemos abrir un debate específico de la cultura nacional para eso. Entonces, eso es todo lo que hemos hecho. En breve hicimos un balance de que hay cosas que hay que cambiar, que hay riesgos por abrir la casa sin nada más. Y también que tiene que haber un procedimiento para que las organizaciones puedan participar de manera horizontal en este momento, ¿no? Y la logística para poder hacer un caso muy complicado. De Guadalajara, el compañero que finalmente decía Roberto, un colectivo que tiene experiencia que también es una especialidad de también, esta parada tiene que ver con eso. Luego, y poder como compartirlo con ustedes. Es una cosa en construcción, ¿no? Y como tal, pues creo que todos estos momentos en algún momento van a ser, pueden ir hacia algo más amplio. Yo lo que veo aquí, personal y con el asunto de lo que presentamos en el colectivo, es una oportunidad para crecer. Nosotros no nos pudiéramos haber conocido si no fuera por este espacio, ¿no? Nosotros tenemos nuestras redes, pero ahora conocemos a gente también como la agencia de Navarre, como tenemos mucho contacto con la universidad y con otros compañeros de muchos que hacen este trabajo. Entonces, pues simplemente eso. Tomamos un pequeño momento para hacer esto que también en lo personal a veces me ha sentido porque también a veces se roban, se hace un grupo y también eso creo que permitió que se surgieran otro tipo de situaciones, que se escucharan otras. Entonces, que no lo veamos como una cosa de excluir, sino más bien que una oportunidad nosotros para parar de decir unas cosas y también aquí para poder como que podamos dialogar o tener esa práctica, ¿verdad? Porque es una práctica, no todo hacemos por el nombre de la palabra, por el ejercicio, por el ejercicio de comunicación. Bueno, una pregunta es, ¿cuál es la situación? Pero también creo que tenemos que empezar a mirar de manera colectiva, es por un lado, cuáles han sido los alcances de la pobreza, de la vida comunitaria, ¿no? Vimos desde el momento de la crisis colonial que tenía una agenda programática hacia el gobierno, no supimos si eso sigue vigente o no, o hasta qué grado han mandado ese diálogo, eso es por una parte, y eso en función de cuál va a ser nuestra estrategia hacia que queremos construir en la Ciudad de México, ¿no? O sea, queremos construir esto, una agenda hacia el gobierno o una agenda hacia el interior de nosotros para seguir consolidando los procesos, o generando sinergias, es decir, sí es importante cuidar en función de expectativas, porque ya se han construido expectativas, que no sabemos el resto de las personas que estamos esperando, qué tal nos siguen siendo las banderas. Toman el tema del lobo comunitario pues para ponerse de bellitas, ponerse, ¿no? ¿no? Como en otro título, ¿no? Pues, obtener ciertos beneficios. Entonces, ante eso, esas son las amenazas a las que se refiere Manuel. ¿Cómo cuidamos, cómo generamos ese círculo de confianza donde podemos dialogar, donde podemos construir, pero donde también lo que decimos, no otros, pues se lo acaparan, ¿no? Se lo toman en su bandera para lograr ese círculo de confianza, ¿no? ¿Qué fueron ciertas amenazas que ya detectamos en el canal, en la de México, ¿no? Organizaciones de la mujer que tienen esas prácticas, ¿no? Y se aplican cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y luego, el otro tema de... Yo quería responder. ¿Lo pasa rápido? No, creo que igual se escucha. Sobre las cosas programáticas que se pusieron en los documentos anteriores, justamente eso, ¿no? Ahorita nos cuestionamos qué tanto hemos logrado, ¿no? Pero creo que entendimos que no hemos logrado muchas cosas justamente porque nos ha faltado una organización interna que lo permita, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora estamos planteando, proponiendo que en esta forma un poco de organizarnos a través de como círculos, ¿no? En donde en el centro están ciertas experiencias comunitarias de base, luego tal vez podemos estar comunidades de práctica, ¿no? Que sí tenemos algo que aportar, pero estamos en un proceso hasta de experimentación, como lo decía Mantera. Y puede haber un círculo un poco más afuera en donde están estos otros agentes con los que queremos dialogar, que es la academia, las instituciones, ¿no? Pero así se puede, ¿no? Tal vez no hemos podido justamente sentarnos con la universidad porque nos ha hecho falta esta organización interna de los diálogos, primero. Y por otro lado, bueno, eso es un poco porque la excusa de por qué no hemos alcanzado a hacer eso, iba a comentar otra cosa, pero ya se me olvidó. Pues antes de que se vaya Arturo, respondiendo a la pregunta que planteó sobre cuál es la vigencia de esos documentos, pues es la vigencia de quienes estaban en ese momento. Ahora es otro momento y pues esos documentos se renuevan en función de que ahora está Arturo, de que ahora está Paula, de que ahora están más compañeros. Sí, cierto. Pero de apropiarnos del trabajo del otro. Justo tiene que ver con desde dónde participamos, ¿no? A veces ni siquiera es problemático. Por ejemplo, en el momento en que, por ejemplo, mi colectivo Barroquera Mexicana dejó de hacer trabajo de base, entonces necesita participar en otro espacio, se necesita reacomodar para no estar ocupando el espacio de otro colectivo que lo necesita estar en ese espacio. Por así. También te súper completo. Creo que quienes estamos acá, que hemos participado en estos momentos, hay algo importante que recordar. Todo esto, al fin y al cabo, somos personas antes que algún colectivo o alguna organización a nivel medio, ¿no? Y si bien nos planteamos metas y vieron procesos personales de colectivo y de red que permitieron llegar o no llegar, y hoy por hoy estamos buscando mejorar esos procesos, hicimos propuestas organizativas, generamos comisiones, pero igual reconocemos que llegaron hasta cierto punto y hay que reestructurarlos, ¿no? Y lo que estamos hoy compartiendo con ustedes es que estamos haciendo, como se mencionó, este stop para pensar y mejorar esos procesos, que algunos que ya tuviéramos, pues prácticas, mantener las otras, cambiarlas, pero justamente es lo rico de trabajar el proceso real, ¿no? Es un proceso inacabado en el cual constantemente estamos aprendiendo y mejorando las situaciones en las cuales nos pueden funcionar para realizarnos a todos. Bueno, necesito redireccionar, que se redireccione la energía. Está como tensa y hay que, y así como dispersa y casi muchas dudas. Y pueden cooperar conmigo, se pueden poner de pie. Van a acercarse en un círculo. Media vuelta de dos. Ahorita la bendita. Okay. rico. Ni siquiera lo pensamos mucho, era hacerlo, lo hicimos, bajamos, subimos. ¿no? Pero en el momento te llegan a chocar, ¿no? Y otra opción es que esto lo manejamos como algo, como un teatro de participación, ¿sí? Que a veces se plantean como discusión o un medio de discusión para problemáticas que tiene una comunidad. Para dos compañeras de organización más comunitaria, pero yo no puedo tampoco decir encontremos el punto de equilibrio y ser honestos y honestas. Si en este momento yo no puedo estar con mi compañero y compañera para sostener ese punto, porque se nos va la vida, carajo, se nos va la vida. Y venimos a aplicar recursos, y venimos a aplicar estrategias, y venimos a aplicar energía. 8 meses de trabajo que nadie ve, pero sí juzgamos. 10 años de trabajo que nadie ve, pero sí decimos que tienen más experiencias que ustedes. Esas son algunas palabras que yo escuché antes. Y ahora escucho otras palabras distintas. Porque lo que nos hizo pasionar, relacionar, sentirnos, vernos, tocarnos. Y saber si estoy lista o no para tener confianza y ponerme en las piernas de alguien. Y ya quitarnos ese discurso. Y eso mismo tenemos que hacer e invitar a otros y a otros actores que no han tenido la posibilidad que ustedes han tenido. Ustedes son valiosos y valiosas para nosotros y para nosotros en la red. Su familia, lo que dejan, si eres mamá, si eres papá y necesitas trabajar. Porque sabemos que no estás ganando dinero, pero también no queremos que vengan organizaciones a colgarse de la chamba de otros que sí. Y hay que ser bien hechas en ese proceso. Y si yo voy a señalar, señalo con mi responsabilidad. Y yo vengo como Paulina a invitar a que quitemos esa victimización que el pinche Estado nos ha puesto, que la conquista nos puso. Jamás Cherán llegó y dijo, hemos pasado esto, esto, esto y esto, para que ustedes se lloren como hemos estado nosotros. Jamás. Porque hay una fuerza de poder. Cuando empezaron las comunidades indígenas y llegaron los zapatistas y llegaron los de la comunidad náhuatl del pueblo, hubo una diferencia de dignificación del pueblo. Como entraron esas marchas, fueron tan distintas. Esta dignificación de cómo entraron las mujeres indígenas fue muy diferente. Porque las escuelas iban a decir, tenemos que apropiarnos de otra manera, no desde la victimización, compañeros y compañeras. Y entonces, yo agradezco que me hayan regalado este espacio, los de la logística, los de casa, que son los de escuela, agradezco que me hayan regalado el espacio los compañeros de la red que están organizando el encuentro, y agradezco que ustedes me hayan dado este espacio. Pero si era como un momento de, a ver, pongamos, reflexionemos y accionemos. Vamos a equivocarnos, sí. La vamos a cagar, sí. Vamos a llevar a las personas entre las piernas, sí. Es inevitable, pero ¿cómo lo hacemos? Si reconocemos que lo hicimos y venimos a decir y ponemos la cara, lo hice. Sostener procesos es muy difícil, ustedes lo saben. Así hay que trabajar un mes y sus colonias son valiosos y valiosas por lo que son y por lo que están trabajando. No se pongan a diferencia cuando tienen experiencia o no. No vamos a modificar procesos. Los procesos son de cada quien y son distintos. No vamos a decir cultura viva comunitaria, que es el concepto de la escuela constructivista. No. Es cómo lo determinas tú con tus 5 personas de acuerdo, etc. Si hay gente que solo se crea artista y no quiere ya generar estas redes, no hay ningún problema. Pero sí va a situación en mi parte. No hay que permitirnos que lo que estamos invirtiendo un día completo y mañana lo soltemos. No, no, porque nos está costando más de lo que ustedes creen. Le estás quitando horas a tu familia por estar aquí, le estás quitando horas de dinero a otras personas y estás haciendo creer lo más difícil a tu comunidad que estás trabajando para ella, para que salgas y digas, no, pues es que como no quedamos de acuerdo para mañana, lo de rueda de prensa, entonces, no, compañeros, hay que hacer pausas y salir. Y pues yo doy gracias, gracias al espacio, a cada uno de sus ancestros con quienes vienen, que lo respaldan, porque cada uno y cada una, si están aquí, es porque tienen a raíz de muchas, y hay ancestros y ancestras que les están respaldando. Y descubrieron, a lo mejor tu tatarabuela, 55 generaciones arriba, estaba sin eso. Y ya para hacer un cierre, ya le hice esta comida. Sí, soy cristiana. Así yo veo. Ok, alguien se va a preguntar. Ok, te está tratando la misma uno de creo que ya está ahí, los demás ya rodean. Gracias. Como en la rapa. Comisión de todos.